comunicación telefónica con un compañero, un abogado, compañero de militancia de derechos humanos de la Casa de la Memoria y del Movimiento Amplio de Izquierda, el Beto Olivares, que lo saludamos y le damos De la la cátedra bienvenida también, de la Cátedra de Derechos Humanos, Luciano Arruga, que funciona también acá en la Casa de la Memoria. Le damos un saludo, buenas tardes, Beto. ¿Qué tal, Lisandro, Daniel? Un gusto charlar con ustedes. Aquí estamos. Aquí estamos. Estábamos recién hablando, inclusive estábamos haciendo recién una nota y escuchándolo fundamentalmente al padre de Facundo Molares, que, bueno, estábamos hablando realmente de esto y recordaba a Lisandro de que en este momento de pandemia siempre hay quien gana, ¿no? Y uno de los que está utilizando esto son los abogados defensores y los criminales de lesa humanidad para salir de las cárceles, ¿no? Y aparte aclaramos que no, ellos no están en cualquier cárcel, la mayoría de ellos están en lugares más o menos que tienen cierto resguardo físico, atención médica, cosa que cualquier preso común no tiene, ¿no? Así es. Bueno, no, nos tomó la noticia esta de la, no la liberación, pero sí la prisión domiciliaria a un tipo que me parece es uno de los caracterizados y más destacados en las patotas que asolaron en Rosario y Gran Rosario, fundamentalmente en la época de del genocidio de la dictadura. Walter Pagano es un tipo muy particular, digamos. Una persona que hasta el momento de ser puesto en el banquillo y ser condenado por los delitos de lesa humanidad, es cierto que andaba, lo veíamos cotidianamente. Él tenía una amistad muy, muy cerrada con Amelón, el otro Claro. genocida que también ha sido procesado y condenado, ¿no? Inclusive con los que muestran la mayor actitud de desafío ante los juicios, ante los militantes, ante los sobrevivientes, y ante digamos, la parte de la sociedad que apoyó en su momento los Claro. juicios donde estos fueron juzgados, ¿no? Porque personajes muy, muy característicos, muy salvajes en la, o sea, todos hablan de la hazaña, de la hazaña de estos personajes, fundamentalmente Pagano. Un personaje que alguna vez, varias veces, ¿no? Nos chocamos en el tribunal, tanto con él como con Amelón. Claro. Y te digo que era, sinceramente, era una forma muy, ¿cómo te ve? De pedantería, de esta gente, de señalarnos, hacemos gestos, señas. Pagano era un personaje que vos, por ejemplo, estabas esperando un cliente, una vez pasó eso, estabas esperando un cliente en el hall de tribunales, y yo estaba distraído, ¿no? Indudablemente, como yo no lo vi, se puso un poco más adelante para que yo advirtiera la presencia de él. Tenía un teléfono celular, nunca me olvido de esos, viste, esos tipo librito que se abría la cápsula, Sí. para hablar, estaba hablando, y me miraba a mí. Y me miraba de una manera como diciendo, estoy pasando datos personales tuyos. Digamos, y al final terminó, ya digamos, hablando en voz alta, cosa que yo me percatara de la conversación que tenía. Y lógicamente, fíjate vos, sin mirarme, decía así, no, porque a esto hay que darle con todo, no hay que dejar ni uno. Yo no sé si estaba hablando con alguien, pero indudablemente hacía ese tipo de cosas. Y te estoy hablando de los años, ¿no? No, más, casi 2000, 2000 y pico, Mira. en ese tiempo. Igual que Amelón, inclusive con algunos gestos de tengamos cuidado, ¿viste? El dedito en el ojo. Porque Amelón era un abogado que se dedicaba a familia. Claro. Como si tuviera alguna cuestión. No, de gente, o sea, son represores muy destacados. Lógicamente, lo que pasa es que el derecho y la justicia indudablemente no hace ningún tipo, no, digamos, la justicia que tenemos nosotros y el derecho vigente en nuestro país, digamos, no permite que sea penetrado por cuestiones de la ética, por cuestiones de la moral, por cuestiones de sentimientos sociales, de sentimientos de justicia, de opiniones del pueblo, digamos, de lo que el pueblo en general tiene pensado como justicia, ¿no? Entonces no está atravesada por ningún tipo de valor, entonces, digamos, hay una serie de peticiones que se hacen bajo la fría normativa del derecho vigente, y lógicamente el derecho vigente dice que en esta situación emana una cuestión de pandemia y de aislamiento como este, y el peligro, porque son personajes inclusive que están en la edad de las personas de riesgo, o sea que caben todas las características, le ha venido como al dedo y han quedado en libertad. Pero me parece que esta noticia no tiene que ser analizada al margen de todo lo que es el sistema judicial, el sistema político vigente, ¿no? Me parece que esta no es como se dice un rayo en el cielo sereno, esto es parte de una política que se viene manteniendo del 83 para acá, los distintos gobiernos, y fundamentalmente lo que, digamos, algunas críticas que nosotros hacíamos a todos los procesos abiertos en el 2008 con los juicios de esa humanidad, en el sentido de que eran juzgados por una justicia como la federal, una de las corporaciones más nefastas que he tenido en nuestro país. Sin embargo, esas críticas muchas veces no eran oídas, o en todo caso eran tomadas como que no queríamos que se hicieran los juicios, o estábamos en contra de la justicia, o éramos funcionales a la impunidad. Pero indudablemente eran juzgados por una justicia, por ejemplo, que liberó que sobreseyó a Milani. Hace muy poco tiempo fue sobreseído Milani por la justicia federal de La Rioja, digamos. Es esa justicia, ¿no? Digamos, la justicia que, en vez de concentrar los procesos de los juicios, en concentrarlo, digamos, hacer un solo mando, porque la verdad que el mando operativo del genocidio tuvo una centralidad, y sin embargo hubo cientos de juicios, una cosa que muchos organismos, muchos sobrevivientes, muchos familiares criticaban en su momento, de por qué no se hacía una concentración de las causas y se hacía un juicio madre, y no se permitía precisamente que la iniciación de diversas causas, conspiraran con estas situaciones, la edad, las prisiones domiciliarias, digamos, me parece que no se puede analizar fuera de ese contexto lo que fue la última etapa, porque bueno, la última etapa fue encarada por una política muy muy clara en ese sentido, y no se puede soslayar el fenómeno de lo que fueron la representación simbólica de lo que fueron los juicios de lesa humanidad, fundamentalmente acá en Rosario. Nosotros hemos estado presentes en varios de los fallos, inclusive me acuerdo del primer fallo que se dio, la primer perpetua que se dio, pero que indudablemente forma parte de una cultura política, de un partido político que en la década del 90 los indultó, digamos, o les votó en la década del 80 el punto final y la obediencia de vida, digamos, los que acordaron con los cara pintada, digamos, con el levantamiento de cara pintada, las distintas versiones, las distintas tácticas que tuvieron los distintos gobiernos que llevaron a esta situación, y que indudablemente hay que analizarlo dentro de este contexto. O sea, la política, el carácter de la justicia, más de la justicia federal, y el amparo o el beneficio para los que en la década del 70 torturaron, secuestraron, y hicieron todo lo que ya conocemos, ¿no? Y encima lo poco que se pudo obtener en términos, si se puede hablar de justicia, ya hoy por hoy, invisibilizada el rol, me acuerdo, de Patricia Walsh, o sea, hoy, y ella fue una de las promotoras, y que la que incansablemente luchó para que haya al menos alguna especie de juicio y de condena, y hoy por hoy, bueno, el rol de Patricia Walsh, o sea, no se la visibiliza en nada, sino que ha copado toda esa parada el Estado. Yo creo que del 2000, más que nada del 2004, 2005, cuando se declararon la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, y se abrió la posibilidad de hacer los juicios que después vinieron, precisamente, vos decís bien, Patricia Walsh y toda la gente. Y Lilita Carrió, hay que decir, digamos, hay que ser precisos con la historia. Sí, sí. Uno puede tener las opiniones que pueda tener de, de, de Carrió, pero Carrió fue también, junto con Patricia Wolf, las que impulsaron la derogación de la, digamos, los que llevaron los dictámenes y los proyectos al Parlamento para que después, bueno, eso se tomara, ese significante vacío se transformara y realmente se convirtiera esa bandera en una bandera que hoy, bueno, muchos seguidores de aquel gobierno de los Fernández y el actual gobierno, bueno, lo tengan como una, digamos, como una, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Como una solución absoluta, como un final absoluto. No hay ningún cuestionamiento. O sea, se escuchan muy pocas voces respecto a lo que ha sido esa política, ¿no? Yo siempre recomiendo un artículo que escribieron Hijos La Plata, se llama Justicia Cuentagota, está en internet. Yo sugiero que se ingrese a internet y que se lea ese informe, porque es un informe donde han trabajado de una manera tan sistemática y donde demuestran, en realidad, todas estas cuestiones. O sea, descarran, hacen un análisis así descarnado de lo que fue una fraudulenta política que se mostraba como una política decidida, de justicia, de memoria y de verdad, pero que en realidad, bueno, traería aparejado un montón de consecuencias que, bueno, hoy se pagan de esta manera, Yo recomiendo ese artículo porque me parece que es un análisis muy muy sistemático, aparte estadístico, sobre la cantidad de involucrados en el genocidio, cuánto han sido procesados, y de los procesados cuánto han sido condenados, y de los condenados cuánto cumplen condena efectiva, como ha sido la consigna en general de los organismos de derechos humanos y diría del movimiento popular, de las fuerzas políticas que siempre han estado presentes en esta lucha. Y me parece que ese es una cuestión a tenerlos en cuenta, en una cosa, para que no pase que es pagano, digamos, que la verdad que sobresale, pero es parte de una política, de un sistema que tiene una justicia y tiene conducciones políticas que, bueno, van a veces en esos bandazos, y a veces parece que la política de derechos humanos fuera la totalidad de la política, y hay momentos en donde hay esto que decía vos, Lisandro, que no se visibiliza ninguna expresión al respecto, ¿no? Sí, creo que el informe de Hijo, no me acuerdo qué fecha data, que señalase, a lo mejor lo han renovado porque lo iban actualizando, sí, creo que no, sí. Hablaba de no llegaba ni a un condenado por centro clandestino de detención. Exactamente. Bueno, te digo que es un trabajo, la verdad que se tomaron los compañeros, estos se tomaron un trabajo, y creo que ha sido la crítica más despiadada para desnudar una política falsa, que terminó con Milani, digamos, que terminó abrazándose con Milani, que terminó el ciclo con esa designación y esa defensa a ultranza que hizo el gobierno de un hombre señalado como partícipe del genocidio de la dictadura. O sea, digamos, ese trabajo me parece muy muy interesante seguirlo, porque, vuelvo a repetir, ese es el marco sobre el cual analizar esta cuestión. Claro. No, porque si no quedan como que estos policías que todo el aparato represivo que llegó a estar frente a la justicia eran como super hombres, porque no daba la cantidad de centros clandestinos de detención con la cantidad de responsables de esos centros clandestinos de detención. Y más la cantidad de ciudadanos y ciudadanas, campesinos, que pasaron por esos centros, por esas mazmorras, ¿no? Realmente es un, por lo menos vamos a llamarlo, un llamado de atención para todos aquellos que están detrás de los juicios, de que están siguiendo esto, y que hay que entrar, digamos, entrarle con la justicia, porque por ahí uno se le cae como corresponde, ¿no? Una cuestión de lo humano que podemos ser y lo crítica que podemos ser desde lo humano que somos, ¿no? Porque hay tanta gente que falta todavía pasar por la justicia, que por ahí vos decís, bueno, es como que el sistema entrega un par de tipos, entrega un par de personas, tranquilícese con esto, porque hasta aquí llegamos. Esa impresión, digamos, que por ahí habría que cambiarla, ¿no? Vos, por supuesto, no olvidar, porque estábamos viendo, hace poco día en Alemania, han condenado, detuvieron y condenaron a un nazi de más de 90 años, y lo mandaron a la cárcel. Digamos, no es que estamos hablando, como quieren acá muchos que están dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, que hay que, bueno, hay que fortalecer la paz social con un perdón. Cuando no lo hacen directamente ellos, no nadie pidió disculpas, ¿no?, sobre la barbaridad y atrocidad que hicieron. No, todo lo contrario. O sea, digamos, reivindican las actitudes de Amelon, por ejemplo, en los juicios, de poner una vincha. Exactamente. Una vincha con la palabra legalidad, digamos. Eso es una, digamos, una provocación que indica, primero, digamos, el compromiso ideológico, cultural que tuvo con el genocidio, ¿no?, y su idea. Pero también la idea de que tienen, digamos, una idea de respaldo y se sienten con poder para hacer ese tipo de cosas. No cualquiera hace eso en un ámbito de un juicio con todas las cámaras, el periodismo nacional, internacional. Nadie hace si no tiene la confianza, la fe de que en realidad mantiene un poder que es un poder que tarde o temprano es cuestión de esperar un tiempo y tarde o temprano los va a absolver, los va a liberar o le va a dar este tipo de prisiones. No es una actitud de alguien que está, bueno, hago esto porque ya estoy perdido, sino al contrario. Pero lo hace porque tiene... No, hay un video en YouTube que hay un teniente coronel de acá de Rosario, retiro efectivo, que lo sale a putear, lo insultó de arriba abajo al presidente en ejercicio en este momento, pero lo que no le dijo, entre otras cosas, ¿no?, porque fue a raíz de la inauguración, o esto, también, viste, hay casos, otra, la presentación que hizo Fernández con Moyano de este sanatorio, hospital, bueno. A raíz de esas imágenes, este teniente coronel da nombre, apellido, su número de documento, lo putea en varios colores y diciéndole cualquier cosa que, bueno, subversivo, maoísta, lo que vos te puedas llegar a imaginar. Y el tipo, no sé qué le dice, el ejército está, no sé qué legal el ejército está investigando el asunto y demás. La idea es que esta cuestión de militar retirado puede decir cualquier cosa ofendiendo la investidura presidencial, porque esto, yo lo pongo al otro lado, lo hace un alguien ligado a un sector obrero, luchador revolucionario, qué sé yo, entre comillas, ya tendría todo el peso de la justicia, de esta justicia, ¿no? Proceso judicial, no vale. Y este tipo sale, digo esto porque él mismo se da el nombre y da el DNI, y si querés venir a buscarme, porque yo no le tengo miedo al coronavirus, teniente coronavirus. Así que hay una institución que piensa de esa forma. Beto, no hay duda, y eso ha sido espíritu de cuerpo. Exacto. Inclusive muchos de estos condenados ahora, después de los 83, siguieron revistiendo en las fuerzas policiales. Yo me acuerdo del Ciego Lo Fiego muchas veces en las marchas del 24 de marzo, o marchas de alguna... También apareció, me acuerdo, en el tiempo de los saqueos. En las marchas de los saqueos, me acuerdo, en los cacerolazos que se hacían en los barrios, era muy muy muy común verlo al Ciego Lo Fiego. O sea, digamos, el tipo seguía en la policía, avalado por un gobierno constitucional, y esa gente que hizo lo que hizo seguía siendo parte de los cuerpos de conducción de la fuerza, y eso, digamos, es traspaso de cultura, traspaso de tradiciones que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la tortura. Por eso la policía hace lo que hace con nuestros pibes en los barrios, porque indudablemente todavía sigue teniendo ese espíritu de cuerpo, esa filosofía, no se fue, no la mató la democracia, digamos, no, ni la enfrentó, siempre concilió con esa. Y por el otro lado, otra cosa que quería decir es que la justicia ha dejado, por ejemplo, esta justicia ha dejado de lado a los responsables empresariales, eclesiales, inclusive algunos políticos que tuvieron que ver con la dictadura, ¿no? Hemos visto, a pesar de muchos esfuerzos de muchos compañeros que han querido, por ejemplo, a la, a la Mercedes-Benz hacerle el juicio, y en eso están, por ejemplo, peleando para que le abran el juicio por los perseguidos desaparecidos en la fábrica. Por ejemplo, los empresarios han quedado inmunes. Muchas figuras de la iglesia que estuvieron activamente participando han quedado dirigentes sindicales, si se puede decir, dirigentes sindicales. Bueno, sabemos que hay dirigentes sindicales que han conformado parte de los servicios de inteligencia del batallón de inteligencia de Campo de Mayo, por ejemplo, Gerardo Martínez, el que llevaba a Cristina a las reuniones de la OIT, lo llevaba como modelo sindical. Indudablemente, digamos, esas son expresiones de un Estado que todavía mantiene tradiciones de penuria, tradiciones de muerte, tradiciones... y no, ni hablemos de la justicia. Que no quiere cambiar, un Estado que no quiere, que está en manos de gente que no quiere cambiar esto. Absolutamente no, y todo lo contrario. La justicia, recordemos el famoso documento de Santa Fe II, claro, decía que los poderes, había poderes temporales y poderes permanentes. Los poderes permanentes, el poder económico, intangible, el poder militar, lógico, y el tercer poder que consideraba que debía mantenerse para los modelos de democracia reganiano y tacheriano era el poder judicial. Y sobre ese poder no se podía, dejar ninguna atropellada, ni podía, insinuarse alguna modificación o transformación, porque era un poder incólume. Eran los poderes permanentes, y bueno, si... Eso fue de los 80, imagínense la vigencia que todavía hoy sigue teniendo. Y no queremos dejar de señalar también, y sobre todo en el ejercicio de hacer memoria, y vinculando esto, lo de la segunda desaparición de Julio López, que hoy también es algo que no se habla, no nada, o sea, es como que está totalmente enterrado y olvidado, sobre todo por muchos organismos también de derechos humanos. No hay duda. Julio López y sus tres desapariciones, ¿no? La verdad, inclusive es con gesto de algunos dirigentes de organismos de derechos humanos refiriéndose a López con una subestimación y una descalificación absolutamente terrible. Estoy hablando de los momentos de la desaparición de él, no estoy hablando después, ¿no? Pero, digamos, bueno, eso fue parte de toda una política, digamos. Esa política trajo aparejado, digamos, una nueva derrota a mi criterio histórica, que ha significado la pérdida de la autonomía de los organismos de derechos humanos. Es la pérdida absoluta de los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos fueron integrados al Estado, a su política, y no solamente en el campo de los derechos humanos. Hoy cualquier cuestión nacional, política nacional, que se discuta, salen los funcionarios del gobierno a defenderla, pero también salen muchos referentes de los organismos a hacer planteos, en realidad, sobre las políticas globales del gobierno. Eso la verdad que es una derrota que habrá que pensarla, habrá que repensarla, y afortunadamente tenemos... en el campo de los organismos, mucha gente que no se entregó, y en este momento me estoy acordando, por ejemplo, de Norita Cortiño, que no se entregó a toda esa, y que fue muy crítica de estas políticas, y un nuevo movimiento de derechos humanos que se gestó alrededor de las prácticas contra el gatillo fácil, la violencia policial, contra la criminalización de las barriadas populares, que hoy es un sinnúmero de compañeros y compañeras que integran esos organismos, esos colectivos, y que es un nuevo movimiento de derechos humanos que ojalá pueda empalmar con las enseñanzas de Norita y demás compañeros en una nueva ronda donde la masificación y la vulneración de la libertad y los derechos humanos se hacen cada vez más evidente y mucho más potente. Sí, es como dijo el presidente, ¿no? Que la idea esta de dar vuelta a la página, realmente hay mucha todos gente que lo quiere hacer, Sí, todos quisieron terminar, todos le quisieron dar un, un, porque debe terminar, digamos, porque debe terminar. Y bueno, el tema es, nosotros también tenemos una visión de conclusión, pero no es la misma que tiene el gobierno. Seguro, seguro. Y aparte la nuestra es mucho más global, la nuestra no es una visión judiciaria de los juicios, digamos, no se resuelve solamente con la justicia, y menos con la con esta justicia federal, menos con eso. Nuestro es global. Digamos, tenemos juicio de lesa humanidad, pero tenemos extractivismo, tenemos muerte por cáncer, tenemos gatillo fácil, tenemos nuevas formas de esclavización y de muerte que lógicamente no, uno no tiene que concebir como idea global de defensa de los derechos humanos. No es solamente el juicio y la justicia como la sede central del trabajo. Claro, y aparte no es que se esté aplicando un código o una ley o una ordenanza. La idea es que nosotros tenemos que vivir en una sociedad donde nos tendremos que desarrollar como corresponde. No es solamente esto de que nos apliquen la justicia tal y cual el artículo. Nosotros, la idea es que la democracia en que vivimos nos permita tener la misma posibilidad que aquel que tiene la posibilidad de ir a recluirse en un lugar seguro contra las epidemias. Entonces, la idea me parece que queremos otro tipo de sociedad. Ahora, esta no la queremos, esta sociedad como está, tal cual, yo no la quiero, a mí no me representa. Por eso también esta es la cuestión de cómo se aplica qué justicia queremos. O sea, no es que uno quiere meter a alguien en la cárcel que ha cometido un crimen de lesa humanidad. Lo que uno persigue a través de todo esto es otra sociedad. O sea, no queremos la sociedad del extractivismo para que se produzcan desastres en la naturaleza. Ni tampoco queremos que, como vos decías vos, el extractivismo en el medio de los Andes para que se quede una provincia sin agua. Queremos otro tipo de sociedad. O sea, tratar de cambiar esa sociedad es que se permanece esta justicia, ¿no? Que defiende de esta forma a todos estos tipos. Indudablemente, se trata de, bueno, la concepción de la lucha, por lo menos como la entendemos nosotros, la lucha por los derechos humanos es parte de una estrategia, digamos, no es, no, no, a nosotros no nos es indiferente el tipo de poder y el tipo de representación de ese poder, digamos. Es todo un tema central precisamente porque las organizaciones de derechos humanos nacieron en relación con el ejercicio del poder, de otro poder, por supuesto, de este poder. Por lo tanto, el tema del poder no puede ser ajeno al planteo. Cada vez que hemos querido plantear esta cuestión en los organismos, nos han dicho que somos demasiado políticos, que nos queremos partidizar, y que estamos planteando cuestiones que no tienen nada que ver con los derechos humanos, que los derechos humanos es la cuestión del genocidio, los desaparecidos, digamos. Esa es la concepción que se primaba, por lo menos hasta que nosotros participábamos del espacio multisectorial que organizaba las marchas del 24 de marzo, donde nos encontrábamos con los organismos y debatíamos estas cuestiones. Y cada vez que queríamos meter estas cuestiones en las nuevas formas de represión, en las nuevas formas de dominación, que se ejerce la dominación, que es variado, digamos, es variado, porque la dictadura no solamente desapareció, ahora el gobierno se asola porque descubre que hay un 40% de trabajadores informales, digamos, en la precarización, la nueva forma de esclavitud laboral que ha generado este proceso de más de 40 años. Vamos a cumplir 45 años el año que viene. Cada vez que uno quería hacer estos planteos, eran rechazados absolutamente como planteos políticos que nada tenían que ver con esta lucha. Sin embargo, bueno, tiene una implicancia muy, muy trascendental. Gracias.